tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie que no seas tú puedo decir. Cuando mis labios besen los tuyos, al fin podrá cristalizar las locas fantasías que desatas en mi mente toda tú. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no pueda explicar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podremos vivir, el mundo entero, el infinito, serán pequeños comparado con la dicha de tenerte entre mis brazos, al fin de mí. Comprender lo que yo mismo no puedo explicar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podremos vivir, el mundo entero, el infinito, serán pequeños comparado con la dicha de tenerte entre mis brazos a la fin.